Bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento. Qué bueno que nos sintonizan. Si se encuentran en el otro lado del planeta, es un privilegio tenerles como parte de nuestra familia de Escuela Sabática aquí en la Iglesia Central. Tenemos mucha familia extendida que nos escuchan a través de la radio. Nos sintonizan en vivo por saccentral.org o por las distintas estaciones televisivas. Como sea que nos sintonicen, nos alegra tenerles. Y por supuesto, ya llegó el momento donde sacamos nuestros himnarios y alabamos a nuestro Padre Celestial. Cantaremos "'Tis so sweet to trust in Jesus". Vayan al número 524. Es un pedido. Veronica, Ángel y Jasmine en las Bahamas. Ocean en Inglaterra. Lorna en Florida. Nicola en Alemania. Nazaria en Granada. Simone y Islanda en la Isle of Man. Shavana, Soroya y Stephanie en Jamaica, Tina en Malasia, Deliria en Maryland, Michael en Michigan, Howard en Diane en Mississippi, Ronald en Nueva York, Sonora en Santa Lucía, Wendy en las Islas de San Vicente, Florine y Colleen en Trinidad y Tobago, Savannah y Charlene en Texas, Nicola en Virginia, William en Wisconsin y Rogers en Zimbabue. Cantaremos la primera, segunda y cuarta estrofa. 'Tis so sweet to trust in Jesus. 'Nos alegra saber que pueden confiar en Jesús, y mientras más aprendamos a confiar en Él, nos daremos cuenta que podemos confiarle cualquier cosa, porque Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Aunque a veces pienses que tú harías las cosas diferentes, es realmente la mejor manera. Cuando miras hacia atrás, puedes ver que en sus manos no tienes de qué preocuparte. Si usted tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, es muy sencillo. Solo vaya a nuestra página web en saccentral.org, presiona el eslabón de contactos y envíe cualquier himno y haremos lo posible por cantarlo con usted tan pronto podamos. El próximo himno, "There is sunshine in my soul today", 470, lo pide Nora en Argentina, Aaron, Gloria y Marion en Australia, Dennis en California, Zoraida y Seni en Canadá, Halvi en Estonia, Carl, Lisby y Gloria en Francia, Bob y Paula en Idaho, Dave en Indiana, Lydia en Irlanda, José en México, Leo y Dorothy en Michigan, Bonnie en Nueva Zelanda, Pastor Charles y Sharon en Norte Carolina, Karen en las Filipinas, Casey en la Federación de Rusia, Ashley en Tennessee, Remy y Jess en Tailandia, Giselle, Irving y Wayne en Trinidad y Tobago, y Jay y Gabriel en los Emiratos Árabes Unidos, Carlos en Venezuela y Krista en Virginia. Este es otro favorito. 470, cantaremos la primera, segunda y cuarta estrofa. Padre Celestial, te agradecemos tanto porque has puesto gran gozo en nuestras almas. Porque cuando te aceptamos en nuestros corazones, eso es lo que sucede. Comenzamos a mostrar tu amor. Te pedimos hoy que todos puedan ver ese amor brillando en cada uno de nosotros para que lo deseen también. Quédate con nosotros aquí. Mientras abrimos tu palabra para estudiar juntos, te pido por la familia extendida alrededor del mundo y que un día muy cercano podamos reunirnos en las calles de oro y podamos tener nuestros cánticos allá. En Jesús. Amén. En estos momentos el estudio de la lección será presentado por casi una visita. Pastor Doug Batchelor, que parece que ha estado en Europa por como 5 meses... y quizás nos presente la lección con un acento alemán en esta mañana. Sí. Así, Pastor Doug es... Sí. Oh, ahí está. Presentará la lección. Nein. Gracias, Debbie, a los músicos y a ustedes, nuestros amigos. Es bueno estar de regreso a casa y en un momento voy a compartir un informe misionero de lo que andábamos haciendo, pero... Quisiera comenzar saludando a nuestra clase extendida, que han estado observando y estudiando con nosotros. Fue una gran emoción poder compartir con nuestros amigos en Europa durante las últimas semanas, muchos de los cuales son miembros de nuestra clase extendida. Muchos se acercaron y dijeron, somos miembros de su clase. Esta es nuestra clase de escuela sabática. Y algunos viajaron 200 kilómetros para asistir a los distintos eventos que eran en lugares aislados. Y aunque el inglés no sea su idioma natal, lo entendieron lo suficiente para estudiar junto a nosotros. Y esta es su escuela sabática. Y algunos son miembros de nuestra iglesia cibernética. Y quisiera saludarlos nuevamente. Disculpen si no pueden mencionar sus nombres, en parte porque no los recuerdo y en parte porque no sabría cómo pronunciarlos, pero sí deseo darles una bienvenida, ¿no? Es posible que algunos que estén observando también están en esta categoría. Quizás están aislados de una iglesia y desean ser parte de nuestra iglesia a través del Internet. Siempre es mejor tener una iglesia local donde poder asistir, pero si no puede, vaya por favor a la página saccentral.org, y allí encontrará información de cómo unirse a nosotros. También tenemos una oferta gratuita en esta mañana. La misma se titula Cadenas Rotas. Es la oferta número 792 y puede ser suya al llamar el número que se encuentra en su pantalla. Es el número 1-888-788-3935. Nuevamente, el número es 1-888-788-3935. No olvide que esta oferta está disponible solamente en los Estados Unidos y sus territorios. Y por última vez les comparto, la oferta gratuita se titula Cadenas Rotas. La oferta número 792 y otra vez el número a llamar, 1-888-788-3935. Llámenos por favor y se lo enviaremos completamente gratis. En esta ocasión quisiera compartir algunas fotos y hablar sobre lo que pudimos lograr mientras estuvimos unas 3 semanas en Europa. Y voy a pedirle a los que están aquí en el estudio que por favor, cuando yo les pida la próxima cita o vista, que por favor la presenten, ¿no? Fuimos a 4 diferentes países en Europa: Alemania, Austria, Suiza y brevemente a Francia. Parte de la razón para este viaje es que estamos grabando la segunda parte del DVD titulado El Conflicto Cósmico, que se trata sobre la visión de lo que es la mujer en Apocalipsis 12, la gran apostasía y la reforma protestante. Y como necesitábamos más tomas de video de Alemania, fuimos a estos países para grabar. Estuve en Worms, Inglaterra, y fuimos al lugar donde Martín Lutero dijo, aquí estoy. Nuestro equipo de grabación viajó mucho más que yo. Yo narré algunas cosas y ellos fueron y tomaron video del castillo de Wartburg, donde estuvo Martín Lutero, y Wittenberg, donde clavó sus 95 tesis sobre la puerta. De allí fueron a Suiza y Alemania y también a Roma. Creo que acaban de llegar de allá. De hecho, parte de nuestro equipo aún está en Roma para grabar al Papa mientras presenta la misa de Semana Santa. Allí esperan poder grabar buenas tomas de ese lugar y de lo que se lleva a cabo allí. Y parte de lo que hicimos en Europa fue presentar semanas de reavivamiento, especialmente entre los jóvenes, además de compartir con nuestros amigos y predicar. Presentamos una serie en Darmstadt, donde hay un centro hermoso llamado Centro Adventista Cristiano. Otra de las razones de ir allí es porque pronto tendremos un entrenamiento de AFCO allá. Algunos saben que uno de los instructores de AFCO, Eric Flickinger, quien han visto en varias ocasiones, nació en Alemania y habla alemán muy bien. Él estará allí junto al pastor John Ross, que es de África del Sur, que habla Afrikaans, y ellos estarán presentando una serie de reuniones allá y un entrenamiento de AFCO to go. Próxima vista. Todas las reuniones estaban muy bien atendidas. Estábamos muy agradecidos porque no sabíamos si las personas iban a asistir, porque es mi primera vez. Aunque he ido anteriormente a Alemania, nunca he predicado allá. Nos emocionamos al ver tanta gente allá. Y próxima vista. Han escuchado de las visitas de Nürnberg, ¿no? Bueno, fuimos a Nürnberg y estuve allí. Visité algunos sitios interesantes. Tenemos una iglesia adventista allí. Fue feliz el estar con ellos allí. Y todo fue traducido al alemán. Aprendí otras palabras que no conocía, ¿no? Y fuimos de allí a... El sábado estuvimos en Bad Windsheim. Y hubo un congreso de jóvenes allí. La Sociedad Adventista Teológica. Y hubieron 2,000 jóvenes allí. Realmente es algo parecido al GYC en español, y de hecho GYC en inglés va precisamente este mes a Alemania, y creo que Pastor Nelson, mientras yo doy esta clase, está también predicando en Mannheim, allí, y tuvimos una tremenda serie con los jóvenes, hablando acerca del evangelismo, y también fuimos, bueno, sé que esto es rápido, de lo que es rápido, pero necesito avanzar, ¿no? Es como un misionero para nuestra escuela sabática. Fuimos al colegio en Bogenhofen, el colegio adventista del séptimo día. Hicimos una semana de oración allí. ¿Y por qué les enseño esto? Bueno, cuando un pastor no está por 3 semanas, yo cometí el error de enviarles una foto de yo esquiando en los Alpes. Y quiero que todo el mundo sepa que me tomó 2 horas de donde yo estuve a llegar allá. Estuve 2 horas esquiando y luego 2 horas de regreso. Prediqué esa mañana y también esa noche. Y yo estuve trabajando, para que lo supieran. No estaba vacacionando. Sí, tomé 2 horas para esquiar, pero eso fue el único día que fui. De hecho, precioso. No voy a mostrarles esa foto porque se van a poner celosos. Pero es una escuela muy linda. No está muy lejos de los Alpes. Y también cerca del pueblo de donde nació el Papa Benedicto, ¿no? Y también Bogenhofen, es Braunhofen. Bogenhofen es precioso, ¿no? Es como una escuela internacional. Tenemos estudiantes de diferentes partes del mundo. Y lo que me ocurrió allí, mientras estuve allí, 3 estudiantes de Corea se acercaron a mí y me pidieron una foto. Y entonces, cuando nos posamos para la foto, ellos mantuvieron unas fotos en sus manos. Y cuando les pregunté, ellos se tomaron fotos conmigo hace 9 años atrás en Seoul, Corea, ¿sí? Cuando tenían 11 años. Y yo encontré eso bien interesante. Los 3 tenían sus fotos allí en Austria, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿no? Y bueno, entonces, estudiantes de todas partes del mundo están allí. Tuvimos una semana de oración allí, una serie, y 22 de los jóvenes se bautizaron allí mientras estuvimos allí. Fue una experiencia muy linda, y luego fuimos de las reuniones en 3 semanas. Bueno, yo prediqué unas 27 veces, entonces me mantuve bastante ocupado. Fuimos de allí a Bern, Suiza, e hice unas reuniones allí. Luego vimos muchas personas allí. Pero, ¿sabes? Es interesante, tiene la misma teología que tenemos aquí en Norteamérica, donde no se sienta nadie en el banco del frente. No sé si es algo internacional. Estoy buscando el versículo y el capítulo sobre eso, pero están en el balcón, pero nadie se sentó en el banco del frente. Y entonces fuimos de Bern, Suiza, a Ginebra. Ahora, fue muy emocionante porque Europa es muy secular y necesitamos orar por la obra en Europa. Creo que hay un reavivamiento que está comenzando allí, pero hay algo de como que 2 campos allí, ¿sí? Algunos están buscando la cristiandad bíblica, pero Europa es muy secular. Hay mucho, muchas preguntas en cuanto a la creación, la certeza de la Biblia, y algo de eso ha influenciado a la iglesia. Y cuando fuimos de lugar en lugar en Europa, no se anunció mucho y estábamos preocupados si habían a llegar la gente, pero nos emocionamos al ver tantas personas que vinieron, especialmente en Ginebra, porque no estábamos en una iglesia. Ellos rentaron un teatro, fue auspiciado por ASI en Europa, rentaron justo en el centro del pueblo un teatro, y les pregunté cuántos esperan. No sabían, porque, bueno, sí se dio algún tipo de promoción, pero muy poco, pero nos pusimos muy contentos. Este es el lugar, si ven en la foto, estaba lleno, ¿no? Había más de 500 personas allí. Nunca he presentado una campaña evangelística donde más de la mitad eran no adventistas. Y después del programa, todas estas personas se acercaron de diferentes religiones para decirme que estaban observando los programas y tenían preguntas, ¿no? Un señor dijo, bueno, me convencí del sábado, pero soy católico. ¿Puedo ir yo a la misa el sábado? ¿Funciona eso? Entonces, haciendo esas preguntas, ¿no? Y es tremendo, algo precioso, ¿no? Fue una campaña muy linda. Y después estuve compartiendo más de 1 hora después de cada reunión, ¿no? Porque tenían diferentes preguntas para yo contestar. Y necesitaba quizás 6 semanas allí, pero en 4 días cubrimos los básicos y hicimos un llamado al bautismo, y unas 45 personas pidieron entonces bautismo para ser cristianos. Y yo pues le dije, yo era adventista del séptimo día, y ellos sabían a lo que nos referíamos. Entonces, toda la obra que está haciendo los a través de las ondas radiales, vemos los frutos. Luego fui a Francia y Aquí está Juan Mael, que es el fundador de Radio 74, que cubre todas partes, ¿no? De Europa, Suiza, y de un lugar muy humilde. Hicimos quizás uno o dos programas allí, y luego me llevó a nuestra academia allí en Cologne, uno de los mejores y más lindos colegios que he visto, ¿no? En Francia. Es precioso, cerca de los Alpes, ¿no? Y de allá también se puede ver Ginebra, y aún estando en Francia. E hicimos muchas grabaciones allí. Hice un programa en Bogenhofs. Próxima vista, por favor. Ese edificio es un castillo, ¿no? Y ahí me quedé, ¿no? Hice un programa con Hope Channel Europa allá. Y también la próxima vista, por favor. También hicimos algunas grabaciones con la televisión. Y es solo una vislumbre panorámica de lo que hice en 3 semanas. Pero tuve una noche donde no hice nada. Todos los demás días estaba predicando 2 o 3 veces. Entrevistas o algo, ¿no? Pero, ¿saben? Regresé energizado. Me tomó un tiempo acostumbrarme otra vez después de tantas horas en un avión, pero muy emocionado estoy por lo que el Señor está haciendo. Oremos por la obra en Europa para que podamos tener una segunda reforma. Bueno, perdonen, sé que fue un informe misionero bastante largo, ¿no? De lo que hemos estado haciendo. Sí quiero entrar en la lección, es un estudio muy importante que tiene que ver con el evangelismo y la testificación. Y estoy muy envidioso de mis asociados que pudieron presentar los primeros 3 lecciones. Ahora, fue bastante divertido. Yo terminando el sábado pasado en Ginebra, mi hotel tenía internet y regresé, descansé un poco antes de la reunión final y vi entonces nuestra iglesia presentando la lección, ¿no? Y vi también todo lo que se presentó aquí. Fue bastante bueno. Fue muy emocionante poder observar nuestra iglesia, ¿no? Quería llamar a alguien aquí para dejarles saber que yo estoy también con ellos, pero... Bueno, el internet es algo tremendo, ¿no? El evangelismo y la testificación como estilo de vida. Muy apropiado. El ser cristiano y ser un testigo para Cristo, ¿no? Dios nos ha llamado a ser testigos. ¿Por qué nos da el Espíritu Santo? Hechos capítulo 1, versículo 8. Esperad en Jerusalén, yo derramaré mi Espíritu Santo y serán mis testigos. ¿Es solo para los apóstoles o para cada miembro? Pero cuando pensamos en ser testigos, algunos piensan en levantarse al frente y todo el mundo observándolo, y todo el mundo observando, ¿no? Estás a punto de decir algo y comienzas a preocuparte. Algunos temen el hablar en público. Han escuchado todos la historia del cristiano que estaba siendo echado a los leones en el Coliseo en Roma, muchos años atrás, y el cristiano estaba allí orando y finalmente abrieron las puertas y el león hambriento fue sobre él y ya estaba a punto de comerlo y el cristiano le dijo algo al león en su oído y luego se echó para atrás el león horrorizado, miró hacia la derecha y la izquierda y luego otra vez le brincó encima al cristiano. El cristiano le dijo otra vez algo a su oído y se echó para atrás el león de nuevo. Y finalmente el cristiano se levantó y se fue hacia el guardia. ¿Cómo saliste de esto? Dijo el guardia. Bueno, solo le dije al león. Bueno, se le van a pedir que digas algunas palabras después de comer. Y se asustó tanto porque temía hablar en público. Algunas personas están aterrorizadas a hablar en público. Piensa, bueno, si yo voy a ser un testigo, necesito ser un predicador o un maestro. ¿Saben? Tiene diferentes fobias. Algunos temen la oscuridad, otros claustrofóbicos, el temor a estar confinados, otros tienen temor a las arañas. Uno de estos estudiantes la semana pasada en Europa estaba preguntando, bueno, de hecho era un estudiante de aquí, preguntaba, bueno, ¿es cierto que uno traga 2 arañas por semana? Algo, no sé, es uno de los mitos del internet. Y dije, bueno, ¿te molesta eso? Bueno, el problema, quizás son microscópicos. Oh, es que no me gustan las arañas. Pero, ¿saben? El temor más común es el temer al hablar en público. Y las personas temen eso, pero lo bueno es que uno puede ser testigo sin tener el don de enseñar o de predicar, pero aún puedes ser un testigo y uno muy efectivo a través de la vida que vives. Todo el mundo debe vivir una vida que puede testificar por Cristo. Ahora tenemos un versículo de memoria. El mismo se encuentra en Hechos 9:36. Hechos 9:36, y siempre me gusta que lo digan junto a mí. ¿Están listos? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Cuántos recuerdan cuando le decíamos al servicio de la comunidad la sociedad de las Dorcas? Y luego lo cambiamos porque, bueno, los cristianos sabían lo que eso quería decir. Muchas personas en el mundo pensaban, ¿qué clase de cosa rara es esa, no? Vas a ser una Dorca, ¿no? Bueno, no sabían que era un término bíblico para uno que sirve a la comunidad. Por lo tanto, lo cambiaron a lo que es servicios a la comunidad. Pero ¿a cuántos se refiere todavía al departamento de Dorcas? A ver. Bueno, Dorcas era una de las santas que nunca predicó un sermón, pero todo el mundo la amaba en el pueblo. Y cuando murió, todos estuvieron allí, estaban llorando. Y ella me hizo esto, ella me preparó lo otro. Y Pedro, movido por eso, oró y la resucitó de los muertos. Es una buena lección. Las personas te han de extrañar si eres un buen testigo mientras estás vivo. Y el Señor está más propicio, propenso a resucitar a aquellos que son más útiles, ¿no? No se olviden eso. Él está más propuesto a levantar a aquellos que son buenos testigos para Él. Cada creyente predica un mensaje. La pregunta es, no si predicarás un mensaje, sino qué clase de mensaje has de predicar. No es que, si es que has de ser un testigo. Todos somos testigos de una o de otra. Esta semana estaba hablando con los estudiantes de AFCO en Weimar, hablando de Jonás. Y le dije, cuando Jonás estaba huyendo de Dios, él estaba haciendo evangelismo para el diablo. Y todo el mundo a su alrededor estaba a punto de perecer. Pero cuando Jonás se rindió a Dios, hubo el revivimiento más grande registrado en la Biblia. Toda la ciudad de Nínive se entregó por completo. Jonás estaba haciendo evangelismo en ambas ocasiones. Cuando uno está siguiendo a Dios, uno está haciendo evangelismo. Si uno está huyendo de Dios, está haciendo evangelismo. Todo el mundo, cuando lleguemos al destino, sea el cielo o el otro lugar, encontraremos a personas allí por causa de nuestro testimonio. Ahora, al uno pensar si quieres ser cristiano o no, yo no sé cómo yo siento de lo que yo quiero hacer con mi vida. Deje de estar pensando en que solo tiene que ver con usted. Su decisión para seguir al Señor o no seguirle ha de impactar a otros para la eternidad, ¿no es cierto? Absolutamente. Creo que cuando uno llega al cielo, uno va a estar sorprendido al ver personas allí por causa de su influencia, sin que usted supiera que se estaban observando. Ahora, si usted se encuentra en el lago de fuego, también va a ver personas allí por causa de su influencia, y usted entonces va a sufrir porque no sabía, no tenía idea de cuántas personas influenció usted al tomar su decisión de huir de Dios. Y eso es un hecho. Todos hemos de impactar a otros. Por lo tanto, si usted va a ser un testigo, hágalo para Cristo Jesús. Amén. Entonces, alguien búsqueme por favor Juan 13:35. Hay una mano aquí, muy bien. Vamos entonces a prepararnos en lo que ellos se preparan para setear las cámaras. Yo voy a leer 2 Corintios 3, versos 2 y 3. Es un versículo muy claro en cuanto a nuestras vidas siendo testimonios, un sermón. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Si fuésemos a cerrar la oración con oración ahora, este versículo dice todo en cuanto a la lección. Tu vida es una carta viva, ¿no? Escrita por el Espíritu Santo, y somos, por nuestras vidas, o estamos dando una palabra, ya sea de parte de Dios o del enemigo, somos leídos por todos, ¿no? Nuestras vidas son un testimonio, ¿sí? Conocidas por todos los hombres. Claramente somos una epístola de Cristo. ¿Sabe? Llegamos a ser la suma total de lo que leemos y observamos. Y mientras estamos alimentándonos de la palabra, comienza a impactar nuestra vida y llegamos a ser cartas para Dios. Si estamos alimentándonos del mundo, estamos reflejando el mundo. Por lo tanto, las personas sabrán por nuestras vidas y por otra cosa. Juan 13:35. Muy bien, adelante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. dijo el que todos conocerán que son mis discípulos porque predican fuertemente. Todos conocerán que son mis discípulos por causa de sus sermones elocuentes. ¿Qué dice? Sabrán que son mis discípulos por la manera en que los améis, y no a los enemigos, sino unos a otros, dice. Porque antes de poder ser bueno al amar a nuestro enemigo, bueno, hay que primero amar al prójimo, ¿no? Es interesante que la Biblia dice, amad a vuestros enemigos y a vuestros vecinos, a vuestro prójimo. Y alguien me llamó la atención al hecho de que a menudo nuestro enemigo es nuestro vecino o prójimo. A veces los que estamos más cerca a nosotros llegan a ser enemigos, ¿no? Y a veces es aún la misma persona que está en tu comunidad cristiana que se convierte en un adversario. ¿Es algo nuevo para los cristianos del Nuevo Testamento o lo encontramos a través de la Biblia en el Antiguo Testamento? Bueno, los discípulos no pelearon entre ellos mismos, ¿no? Juan y Santiago, cuando pidieron la posición de la mano derecha y la mano izquierda en el reino, ¿no? Se enojaron los discípulos porque ellos hasta enviaron a su madre para pedirlo. Estaban enojados con Pedro porque él negó a Cristo, porque él siempre estaba, ¿no?, por delante. O sea, ¿no traicionó Judas a Jesús? José fue vendido por sus hermanos. David fue perseguido por su rey y el hijo. Se pueden ver muchos ejemplos. Gedeón, primero fue deshecho por su familia, o Jefta, y hay muchos problemas internos, se ven en la Biblia, ¿no?, en su historia. Por lo tanto, Jesús dijo, primero, muéstrale al mundo que son cristianos por amarlos unos a otros, antes de salir a amar al mundo, ¿no? Debemos amarnos unos a otros. Y, ¿saben?, es mucho más fácil el vestirse de cristiano en la iglesia una vez a la semana, y aún para el mundo, y algunos hacen muy bien también en el lugar del empleo. Y mientras usted está engañando a todos, no puedes engañar a tu familia. El verdadero testimonio cristiano comienza en la casa. El primer lugar donde uno desea ser un misionero es en su propia casa, al ser un buen ejemplo para su esposo o esposa, para su familia, quizás sus hijos. Y para mí, una de las razones por las cuales, ¿sabe?, hay mucha evidencia para los profetas hoy día, que la Biblia presenta cómo saber identificar un profeta verdadero de uno falso. Pero para mí, una de las cosas que me convenció de que Elena de White fue profeta verdadera fue cuando yo observé cómo su familia la consideraba. Sus hermanos, su esposo, sus hijos, todos creían que ella era auténtica. Y para mí eso era suficiente. Porque, ¿saben?, uno puede mirar a muchas personas que dicen ser profetas y sus hijos dicen que fueron imposibles vivir con ellos, ¿no? Pero Ellen G. White, sus propios hijos, aún su esposo, decía que era ella santa, ¿no? No quiere decir que no era humana, no estoy diciendo eso. Pero ellos vieron una consistencia en su vida con su mensaje. Nosotros como cristianos debemos ser testigos de nuestro estilo de vida delante de nuestras familias. Y si no, debemos disculparnos y pedirle que el Señor nos ayude, ¿no? De hecho, yo he tenido que también pedir perdón a mis hijos y a mi esposa por los momentos en que no era un buen testigo. Debemos estar tratando lo más posible de ser un buen testigo para nuestras familias. Bueno, primera de Pedro 3, del 1 al 4. Mientras estamos hablando acerca de la familia, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No es un versículo muy popular para el clima religioso político, ¿no?, en cuanto al rol de las mujeres en la iglesia, pero estoy leyendo la Biblia y esto funcionará de ambas maneras. Si un hombre es creyente y su esposa no, ¿puede él ser testigo por su conducta? dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. En otras palabras, dejen que vean que tienes la vestimenta interna, a Cristo como en primer lugar, que tienes un nuevo corazón. De hecho, puedo resumir la lección completa en esto con el evangelismo del estilo de vida. Cristo tiene que estar en tu vida, en tu corazón. Si Él está en tu corazón, si tienes ese arca en el templo, durante el tiempo de Cristo tenían el templo con todo lo bello, pero el arca no estaba dentro del templo. Y Él dijo, tu casa es hecha desdejada, desolada. Pero si tenemos a Cristo internamente, ha de afectar lo que está externamente, porque donde quiera esté nuestro corazón, ha de afectar el resto de nuestra vida, y las personas sabrán lo que está en nuestro corazón. Pero me gusta la parte que dice, sin palabra, para que los esposos puedan ser ganados al observar la conducta de sus esposas. Funciona de igual manera con los esposos. Las esposas pueden ser ganadas sin hablar. A veces un creyente está casado con un no creyente. Y de hecho, si eso es cierto, y si usted quizás se casó con un no creyente, usted merece lo que le pasa. La Biblia es bastante clara en cuanto a eso, ¿no? Que no debemos estar unidos en yugo desigual. Pero cualquiera sea las circunstancias que se encuentran, no voy a castigarlo por eso ahora, ¿no? Pero si usted quiere alcanzarlos, no es que usted le siga diciendo, por favor, no. Algunos esposos han endurecido los corazones de sus esposas al tanto insistirle a ser cristiano, y eso no funciona. Y de otra manera igual, algunas esposas lo ha hecho más difícil que los esposos vengan a Cristo, porque en lugar de que ellos vean a través de ellas, sin palabra alguna, tratan de hacerlo al molestar. Y debe ser un estilo de vida que ven. No quiere decir que uno nunca le hable. Bueno, voy a detenerme aquí para decir algo. Es bien sencillo, pero muy cierto, y lo he dicho en varias ocasiones. Las personas vienen delante de mí a decir, Pastor Doug, quiero alcanzar a mi hijo, mi hija, mi esposo. ¿Qué puedo hacer? Y, bueno, escuché a C.D. Bruce que lo dijo por primera vez y lo pensé y dije, oye, es cierto, ¿no? Solo hay tres cosas que uno puede hacer. Solo tres. Pero son tres cosas poderosas, ¿no? Tienes una persona que amas que estás perdido. Hay tres cosas que se puede hacer. Todo ha de caer bajo una de estas tres categorías. Primero, sí, un sí condicional. Si están abiertos, comparte información. Compartiendo esa información quiere decir hablarles, no molestarles, darle un estudio bíblico, enviarle quizás literatura. A veces es mucho más fácil darle DVD o algo así, ¿no? Porque no pueden argumentar con eso, ¿no? Pero es mucho más fácil argumentar con una persona que está hablando. Pero si se sientan a observar, tienen que sentarse a escuchar como quieran, ¿no? Dale material, dale un libro, un estudio, dele información si están abiertos a ella. Denle una página cibernética, ¿no? Sí, páseselo por internet. Mira, eso está bueno, míralo. Comparte información. Lo segundo es que uno puede orar. Ahora, yo no digo que uno ore. Bueno, quizás no lo último, ¿no? Bueno, vamos a si es el último recurso. No. Ore constantemente. La oración es poderosísima. Yo puedo contarle muchas historias de personas que he visto que sus corazones han sido transformados por causa de una persona que oró por ellos. Ore, y no tan solo ore, sino ore de su corazón consistentemente, pacientemente, persistentemente. A veces toma años de oración, no se rinda. Hay que seguir tocando la puerta del cielo, ¿no? Para poder encontrarse con lo que uno desea. Y luego ser un buen testigo. Por su ejemplo, esas tres cosas, compartir información si están abiertos a ella, no se los obligue, ¿no? Hay hijos que están perdidos, ¿no? Y que en cada carta uno entonces le envía volúmenes de libros. No, no me interesa, dicen ellos. Bueno, hay que simplemente echarse atrás un poquito, ¿no? Es tan difícil. Oh, si tan solo leyeran esto, pero hay que orar, familia. Si están abiertos, compártenlo con ellos. oren por ellos y luego sé buen ejemplo para ellos. Y si hace estas cosas consistentemente, pacientemente, con oración, eso tiene un efecto muy grande. Muy bien. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, bien. Hablando de Pedro. Primera de Corintios 7, 12 al 17. Vamos a leerlos. Primera de Corintios 7, del 12 al 16. Y a los demás yo digo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. O sea, en otras palabras, si uno tiene un esposo que no es creyente y quizás los hijos no han tomado la decisión, solo están bajo la influencia de un no creyente, si se separan, si se quedan unidos, hay una influencia santificadora sobre los hijos y también el esposo o la esposa. Usted es la luz y la sal en esa vida. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que muchos paganos estaban casados como paganos. Uno de ellos escuchó el evangelio y lo aceptó. Su esposo o esposa pagano dijeron, no, yo no quiero ser cristiano. No tienen el mismo punto de vista, ¿no? Y ya se quiere divorciar. Pero uno dice, bueno, yo estoy dispuesto a quedarme. Y ellos también, aunque hayan diferencia de creencia, deben quedarse unidos, ¿no? Son estas circunstancias. No que dos cristianos, de repente uno dice, bueno, yo no sé si quiero hacer esto. Estamos hablando de una circunstancia donde las personas estaban casados y luego se convirtió uno al evangelio. Y en ese momento el evangelio estaba atravesando toda Asia, ¿no? Manténganse unidos si están dispuestos, ¿no? Porque tiene una influencia santificadora. Un testigo, ¿no? Su vida será para ellos, ¿no? Ahora, bajo la sección de el tener compasión de ellos, al ser compasivo y bondadoso, Mateo 9, alguien búsqueme por favor, Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. ¿Quién tiene ese versículo? Estoy seguro que se lo di a alguien. Primera de Pedro 3:8-9. Ah, muy bien, aquí. Levante la mano para que te puedan ver. Mientras hacen eso, yo voy a leer Mateo 9:36-38. Cuando Cristo estaba enseñando, después de haber terminado, había multitudes acerca de él. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ellos vieron la compasión de él, ¿no? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Las personas verán si realmente tú te interesa por ella. Han escuchado, no importa lo que usted conoce hasta que saben que uno sí le interesa su bienestar. ¿Se pudieron dar cuenta que Jesús sí se preocupaba por ellos? Sí, era muy claro y muy abierto en cuanto a eso. Y las personas necesitan ver eso en nosotros también. Léenos por favor Primera de Pedro 3:8-9. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Cuando dice finalmente, o sea, resumiendo todas las cosas, finalmente, tengan compasión, amándonos unos a otros, que las personas vean su compasión y su amor. Yo escuché un relato hace años atrás acerca de unos misioneros cristianos. No sé si es cierto o no, me gustaría pensar que sí, pero yo lo voy a compartir como según me la dijeron a mí. En la China, estos cristianos que se habían convertido vivían cerca del río y tenían que echarle agua a sus jardines con agua, ¿no? Y cargaban entonces esos faldos grandes de agua subiendo a estos diferentes lugares para echar entonces el agua allí al arroz. Y no sé si han visto cómo se siembra arroz aquí en California, ¿no? Se ve claramente aquí que es como que está demasiado lleno de agua, ¿no? Y más abajo tenían paganos y se burlaban de los cristianos a cada rato. Y después de todo ese trabajo, ¿no? De echarle agua a su arroz, uno de los paganos hizo un hoyo en su represa e hizo que el agua bajara a el jardín de ellos, ¿no? Los cristianos al levantarse en la mañana se dieron cuenta, ¿no? Y en lugar de enojarse y quebrar la represa de ellos, ellos fueron y Otra vez llenaron sus faldos de agua y sus cántaros y lo llevaron y seguían echándole agua, ¿no? Y durante la noche los paganos otra vez cortaron su represa y cayó otra vez, sacaron todo el agua. Finalmente los cristianos decidieron, después de haberse levantado, dijeron, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a echarle primero agua a ellos para que ellos entonces no rompan la nuestra. Y así hicieron. Se levantaron y fueron y le echaron agua primero al jardín de arroz de los enemigos. Y luego se avergonzaron y se preguntaron ellos, ¿por qué hacen esto? Y luego ellos pudieron convertirlos al cristianismo por causa de su compasión, ¿no? Y nosotros debemos aprender bastante acerca de eso, ¿no es cierto? Debemos vencer al mal con bien, tener compasión. Las personas ven eso. Y luego, bajo la sección Caminar en sus sandalias, 1 Corintios 9. Bueno, alguien búsqueme, por favor, Hechos 4:15. ¿Quién lo tiene? Muy bien, aquí. Vamos a prepararnos. Hechos 4:15. Y yo voy a leer 1 Corintios 9 y leeré los versículos del 19 al 23. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, Pablo está diciendo que trata de relacionarse todo lo posible con los que puedan para poder alcanzarlos, pero sin quebrar la ley de Dios. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Sabe? Parte del evangelismo de estilo de vida tiene que ver con relacionarse con las personas donde están y compartir en sus experiencias. Y cuando uno está hablando con una persona quizás que ya está mayor, yo fui a India y yo visité con los hindúes. No me crié con los hindúes, pero como estuve un tiempo allí, yo pude entender por dónde venían, ¿no? Uno no puede ir a esas personas y decir, bueno, ¿saben ustedes que la reencarnación es un pecado y es lo peor que hay? Uno no puede ganar a las personas así. Hay que mostrarle el amor y el respeto hacia ellos. Y luego razonar con ellos de su perspectiva. Entonces yo le decía a mis amigos hindúes, saben, yo antes observaba y creía en la reencarnación igual que ustedes. Y luego supe que realmente hay una reencarnación según la Biblia, llamada la resurrección. Y uno trata de relacionarse con ellos a su nivel. Entonces ellos prestan atención. De hecho, eso me ayudó porque yo antes creía en la reencarnación. Y uno trata de identificarse con las personas donde están. Y al relacionarnos con su vida, Pablo dice que podemos llegar a ganar unos y otros para Cristo. Por eso es que Pablo fue tan exitoso, porque él viajó tanto en Asia. Él también hablaba más idiomas, ¿no? En este último viaje que hicimos a Europa, bueno, puedo decirlo ahora porque acabo de darle un informe, realmente fue un reto para mí porque yo no hablo alemán. Aunque mi esposa quizás es de descendencia alemán, yo no hablo alemán, guía tampoco. Yo puedo decir quizás una palabra que otra. Verboten, por ejemplo. Pero me di cuenta de algunos de los rótulos en las autopistas, ¿no? Pero cuando yo estuve en Ginebra y todo fue traducido al francés, ¿no? Y esa parte de Suiza es francés, ¿no? Y es una ciudad internacional. Y cuando yo estuve allí en Ginebra, las personas se me acercaban y mi traductor no estaba allí y estaban hablando portugués y se le olvidaba que yo no hablaba, ¿no? Y comenzaban a hablar en alemán, francés, portugués, español, todo lo que se puede pensar, ¿no? Pero yo hablo un poquito de español y a veces cuando no podía hablar con una persona en alemán, yo le preguntaba, ¿hablas español? Oh, sí, bueno, decían que era italiano y comenzaban a hablar y yo entendía una palabrita que otra y ayuda a uno. Cuando regresé entonces le dije a mis hijos, mira, ustedes van a tomar español porque créemelo, no se van a arrepentir, ¿no? Bueno, donde quiera que uno va en el mundo, si habla un poquito de español, uno puede comunicarse con las personas. Entonces fue algo bien divertido porque los de portugués, los brasileiros, los italianos, y aún si uno habla un poquito de español, aún el francés, hay muchas palabras que se parecen, ¿no? Y uno puede reconocerlas, ¿no? Entonces nos ayuda a aprender otro idioma para poder ser testigo por Cristo, porque uno puede relacionarse con diferentes personas de esa manera. Yo lo recomiendo. Nos estaban burlando, se estaban burlando de nosotros allá. En Europa dice que una persona que habla tres idiomas es trilingüe, si habla dos idiomas bilingüe, y luego si uno habla un solo idioma le dicen americano. Realmente, bueno, parte de la razón es que cuando uno está en Europa, cada frontera alguien habla otro idioma. En América es cierto que tenemos a los canadienses al norte y los mexicos al sur, los mexicanos al sur, pero del este al oeste hablamos americano, ¿no? Y así entonces no tenemos que hablar otro idioma. Bueno, Hechos 4:13. ¿Quién tiene eso? A ver, muy bien. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, este es un versículo diferente porque no está hablando acerca de escuchar a los apóstoles predicar, sino cuando los vieron. Quiere decir que por causa de su estar expuestos a Jesús, fíjate que claramente dice después de haber estado con Jesús, había algo que al estar con Jesús, ¿no? Su influencia parece que afectaba a los que estaban a su alrededor y comenzaban ser como él, ¿no? Uno llega a ser lo que uno observa, ¿no? Lo que uno adora. Uno se convierte como el Dios de uno. Y estuvieron expuestos a Jesús por 3 años y medio y claramente se podían denotar. Yo puedo darme cuenta en muchas ocasiones quién era el mentor de un predicador al verlo predicar nomás. Por sus ilustraciones, su lenguaje corporal, y sabe, nosotros entrenamos evangelistas aquí en Amazing Facts. Y bueno, uno puede fácilmente identificar de dónde provino. Ah, yo lo veo y digo, ah, este muchacho aprendió con fulano de tal. Porque uno se convierte como la persona a la cual uno dedica tiempo. Y ellos llevaban tiempo de estar con Cristo Jesús, ¿no? ¿No le encantaría que también dijeran eso de ustedes? Ah, me puedo dar cuenta que usted lleva tiempo con Jesús. Si usted quiere ser un evangelista efectivo para Cristo Jesús, dedíquele tiempo a Él estudiando su palabra en oración, y eso se ha de demostrar en su vida. Uno descenderá como Moisés, iluminado su rostro porque estaba cara a cara con Jesús. Y al estar hablando de la testificación como estilo de vida, una de las maneras más poderosas, aunque no es la mejor, de ser testigo por Cristo es a través de las tribulaciones. Es fácil predicar cuando todo anda bien y uno pues tiene abundancia, ¿no? Y muchas bendiciones. Pero, ¿saben? Históricamente los cristianos a menudo son los mejores testigos cuando están bajo la persecución. Y la iglesia pues crece aún más durante ese tiempo. Marcos 15:39. ¿Alguien lo tiene? Marcos 15:39. Si lo tienes, por favor, levante la mano. Ah, muy bien, aquí. Vamos a llegar ahí un momentito. Solo queremos preparar las cámaras. Primera de Pedro 2:20-21. Aquí el apóstol dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pienso en un relato bíblico, el momento en que Pablo, siendo encadenado, estaba sobre un barco que naufragó. Y él, el gran apóstol Pablo, ¿no? Él está buscando leña después del naufragio para hacer una fogata para poder calentar a los otros prisioneros y a los soldados. Nadie le pidió eso, pero él tiene un corazón, tenía un corazón de sirviente, ¿no? Y los naturales observaron esto, ¿no? Y dijeron, oye, nos dice la Biblia que al hacer esto, lo mordió una serpiente, ¿no? Lo dice claramente. Lo encontramos en Hechos 28:4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Cuando Pablo sobrevivió la picada de la serpiente, las personas estaban observándolo siendo atacado por el diablo, y cuando él sobrevivió y fue preservado por Dios a través de esta tribulación, cambiaron de parecer, ¿saben? Y él comenzó a hacer cosas buenas, ¿no? Ellos dijeron, bueno, él no es un villano, es un santo. Las personas están observando. No tan solo nos observan al pasar por las tribulaciones, sino lo que nos ocurre providencialmente. Aquí un buen ejemplo. Cuando Sedrach, Mesach y Abednego fueron al horno de fuego, y todas las personas estaban allí, ¿no? Observando, pensando. Antes de que fueran echados al fuego, estaban pensando, esos judíos tercos tenían que ir en contra, no podían cambiar un momentito de pensar. Ahora mira lo que le van a pasar. Qué tontos estaban pensando. Pero después que Nabucodonosor los llama del horno de fuego, ¿qué estaban pensando? Cuando la declaración pasa por todo el reino acerca de su Dios, ellos fueron testigos a través de las tribulaciones y el evangelio fue por todas partes por su consistencia. Vamos a leer este versículo, por favor, antes de que nos acabe el tiempo. Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Dónde era Jesús el testigo más poderoso? ¿No fue sobre la cruz? Aún sobre sus sufrimientos, cuando oró, Padre, perdónalos, el centurión que estaba observando, bueno, se quedó atónito diciendo, este realmente es el Hijo de Dios. Aunque escuchó todas las acusaciones falsas, Cristo fue un buen testigo a través de las tribulaciones y los convirtió a otros. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, amigos, pero quiero recordarles a los que están observando que tenemos una oferta gratuita para usted. Se titula Cadenas Rotas, la oferta número 792. Llámenos al número 1-888-788-3935 y se le enviaremos completamente gratis. Que Dios le bendiga. Será hasta la próxima vez que estudiemos juntos una vez más. Gracias por sintonizar este programa. Si desea ver programas pasados, visite nuestra página web amazingfacts.org. Allí encontrará archivos de todos nuestros programas televisivos y radiales, incluyendo Amazing Facts Presents, Central Study Hour, Everlasting Gospel, Bible Answers Live y Wonders in the Word. También hallará una abundancia de recursos bíblicos para contestar sus preguntas más difíciles. Y nuestra escuela bíblica cibernética estará allí a su alcance. Tantas posibilidades. Amazingfacts.org.